Usted está escuchando La Gente y su Defensor. El Defensor del Pueblo de la Nación tiene legitimación procesal. Esto quiere decir que puede presentarse a la justicia cuando los derechos colectivos de los ciudadanos son desconocidos por el Estado. Reúnase con los vecinos, sume firmas y acuda al Ombudsman Nacional. Llámenos al 0810-333-3762 o escríbanos a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. Y cuando esté prácticamente finalizando este mes de mayo, exactamente el 30, una fecha será por demás significativa, porque coincide, ese es el día de conmemoración, de recuerdo y de paso de lograr mayor compromiso social todavía, si es posible, con la donación de órganos. Digo todo esto para detenerme en un caso en particular. Un grupo de estudiantes de un colegio, el Colegio de la Madre Teresa, que se encuentra en Virreyes, en la provincia de Buenos Aires, está llevando adelante una campaña de solidaridad para una joven nadadora argentina trasplantada. Vamos a ver de qué se trata, vamos a conocer en qué consiste este gesto, vamos a ver si podemos sumarnos, cada uno en su medida y en sus posibilidades, a ayudar y a no ser indiferentes y a ser un poco más solidarios, porque en el fondo de eso se trata, me parece. Está en línea Luciana Bonino, que es la coordinadora allí en el colegio de esta campaña. Luciana, un gusto escucharte y contanos un poco de qué se trata todo esto. Bueno, como vos contabas, somos del Colegio Madre Teresa, del Partido de San Fernando, específicamente en Virreyes, y esto sale a partir de una propuesta del área de educación física, pero es un proyecto institucional. Digo, está todo el colegio, desde sala de 5 hasta nivel secundario, involucrado en el proyecto. El proyecto tiene, o sea, fuertemente trabajar este año con lo que es la donación de órganos y trasplantes, aprovechando que en junio es el Mundial de Deportistas Trasplantados. Así que tomamos el deporte como disparador de esta temática. Uh-huh. Y la otra pata también fuerte es esta campaña solidaria para Rosaura, que es atleta argentina de 38 años, que tuvo una hepatitis fulminante hace 10 años, y que bueno, y que tenía posibilidades de viajar al Mundial, pero no tenía las posibilidades económicas para poder afrontar el viaje. Así que ahí nos cruzamos como comunidad educativa y estamos tratando de lograr ese objetivo. 14.000 argentinos que aporten un peso. 14.000 argentinos que aporten un peso cada uno. Ajá. Esa es la idea. Sí, para sí. ¿Esto qué sufragaría? ¿Qué permitiría costear? ¿El viaje en sí? Sí, todo desde la estadía, el pasaje, el vuelo y la estadía, y tienen unos días intermedios. Uh-huh. Antes de la competencia. Es en Suecia la competencia, ¿no es cierto? Suecia, sí, Gotemburgo, exactamente. Ajá. ¿Y es común que ustedes hagan este tipo, valiéndose de distintas circunstancias, me imagino, pero es común que hagan ustedes este tipo de intentos de solidarios? Sí, este, digamos, como que es uno un poco con mucho dinero de por medio, ¿no? Uh-huh. Pero sí tratamos que nuestros alumnos crezcan en un ambiente solidario, ¿no? Nosotros les tratamos todos los días que ellos puedan levantar la mirada y ver el que está necesitando algo. Hoy es Rosaura y está atrás no, porque ya lo tuvo el trasplante, digo, pero está en este tema, pero bueno, levantar la mirada y ver qué necesita el otro. Tratamos de que nuestros alumnos vivan esto. Así que sí, en pequeñas o en grandes esfuerzos, sí, siempre, todos los años tratamos de tener una campaña o algo que ellos puedan vivenciar este valor. Tal cual. Vos sabés, Luciana, que nosotros desde este programa lo decimos a menudo, necesitaríamos en realidad, y no solo en este aspecto, sino en tantos otros, que hubiera una verdadera epidemia de solidaridad, ¿no? Sí. Que tratáramos por todos los caminos y medios posibles de contrarrestar, contrabalancear un poco ese despliegue que tiene el egoísmo en estos tiempos, que hace que una persona de pronto, en esta problemática precisa, no se dé por aludida hasta que ella no necesite un trasplante, o alguien muy cercano a ella necesite un trasplante. Totalmente. ¿No? ¿Eh? Así funcionamos, ¿no? Parece que cuando las cosas no nos pasan a uno o a alguien cercano, uno trata de minimizar los temas, ¿no? Pero este tema de donación de órganos es realmente importante, y como Rosaura, o sea, en la campaña de Rosaura celebramos la vida, porque Rosaura hoy está muy bien, pero también hacemos mucho foco que hoy hay 6.500 argentinos que están esperando un trasplante, así que depende también de nuestra decisión como adultos de expresar nuestra voluntad para ser donantes. Pero creo que hasta tuvo la suerte, dentro de la fatalidad que le pasó, de que le ocurriera estando en España, que es uno de los países que tiene más alto índice de donación del mundo, sí, ¿no? Sin duda, es el país número uno, España. Claro. Así que tuvo la suerte o la bendición de haber estado en España, y en 5 o 6 horas apareció el órgano, y la verdad que no la dejaron salir de España hasta que se encontró en condiciones óptimas para volver. Así que, sí, uh-huh. Ella dice lo mismo, yo... Mi historia es muy diferente a otras. Ella no pasó estar en una lista de espera tan angustiante, ¿no? La verdad que sí. Y ya sabemos que el trasplante hepático es muy delicado. Está en la línea de los trasplantes muy perentorios, ¿no? Que no dan tiempo, digamos. También nos interesa difundir este tipo de información, porque en general a veces sentimos que, en el caso, por ejemplo, del vínculo con los españoles, nos enteramos mucho más fácilmente de que alguien fue maltratado en un aeropuerto y no se le permitió ingresar, lo cual merece la difusión correspondiente, pero no se conoce un caso como el de Rosaura Escudero, que ustedes están en este momento ayudando o colaborando para que pueda cumplir con este sueño, este propósito de estar en las Olimpiadas de Suecia. Bueno, Luciana, nosotros desde aquí hacemos lo que podemos para darle difusión. Bueno, ustedes me imagino que también lo trabajan a nivel educativo, y nos contabas de que sus alumnos se vayan con otra cosita en el corazón y en la cabeza. Es una enseñanza para la vida, es lo que intentamos. Más allá de lo académico, que sí que es importante, queremos que sean hombres y mujeres de bien. Tal cual. Me parece que es un objetivo que no tiene fecha de caducidad en la clase humana, ¿no es cierto? Totalmente. Luciana, un cariño muy grande, toda nuestra solidaridad, y sigan contando con este espacio para comunicar cosas tan trascendentes como esta. Te paso el mail del colegiomadreteresa@hotmail.com. colegiomadreteresa@hotmail.com. ¿Algún teléfono que quieras dejarnos? Sí, cómo no, 4580-0453. 4580-0453. Luciana Bonino, muchísimas gracias por este contacto. No, por favor, adiós. Adiós. La gente y su defensor. Un programa de radio que es un puente entre el Ombudsman Nacional y la comunidad. Distinguido y premiado por el Grupo de Comunicación Broadcasting con Diploma de Honor, el Consejo Profesional de Relaciones Públicas, mención especial en la categoría Relación con la Comunidad, la Defensoría del Pueblo de Tucumán, por darle permanente difusión, Premio Rattel K, Diploma de Honor Broadcasting, Premio AMCAT, de la Asociación de Radiodifusores Católicos Argentinos, declarado de interés por la Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza y por la Cámara de Diputados de la Nación. Mención especial del Consejo Deliberante de San Francisco, Córdoba. Faro de Oro, Gaviota Federal. La gente y su defensor. Difundido por más de 200 radios desde Jujuy hasta Tierra del Fuego.